que me despierto me parece verte. Cuando me miro al espejo está atrás de mí. Nunca soporté el fracaso de haberte perdido. Nunca imaginé un día estar lejos de ti. Siempre me pongo el perfume que a ti te gustaba. Dos por tres doy una vuelta, paso por ahí. Por esos lugares donde siempre te encontraba. Nunca imaginé un día estar lejos. No soy como ayer, pero ahora la cosa es distinta. Tan solo me queda soñar nuestro amor. Y sueño que estoy contigo, de los sueños vivo porque te perdí. Y sueño que estoy contigo, de los sueños vivo porque te perdí. Sueño que estoy contigo de los sueños.